Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Emisoras Cristal Quinta Región. El análisis profundo de temas de interés comunal, provincial, regional y nacional a esta hora en Sin Fronteras. Cultura, actualidad, ecología, servicio, notas e invitados especiales. Hernán Cortés Peña, conductor de Sin Fronteras, les da una cordial bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a esta nueva edición de Sin Fronteras a través de Emisoras de Cristal Quinta Región. Domingo 26 de junio de 2011. www.programasinfronteras.tk, nuestro blog en la web para que usted también nos pueda seguir en forma online. Usted va al blog, justamente a nuestro blog, y ahí va a encontrar el link que lo va a llevar a Radio Cristal en vivo y va a poder seguirnos de cualquier punto del planeta, aunque usted no lo crea, pero así estamos trabajando hoy día con los medios de comunicación. Y es más, también estamos en Twitter, en TwinCam, transmisión también con imagen de nuestros invitados en el día de hoy, que tiene claramente una connotación y una mirada también respecto a lo que han sido estos este actividad de aniversario 257 de la ciudad de La Ligua. Comienza a bajarse el telón de las actividades que han tenido como grandes protagonistas a la diversidad. Quizás ahí está el punto central de la temática que hemos vivido. Todo, por supuesto, en medio de estas movilizaciones, paros y marchas multitudinarias que se están realizando en la Gran Alameda de Chile, ahí en Santiago, por distintos motivos. El sábado, ayer fue la causa de la unión homosexual, y ya hemos sido testigo también de lo que fueron las marchas por el no a las represas en la Patagonia, los estudiantes secundarios también, más de 20.000, y hoy día se encuentran poco ya 20.000, porque después de esa convocatoria de la FECH, que por todos, inclusive por los propios carabineros, señalaron que la cifra hablaban de más de 100.000 personas marchando por la causa de la educación pública chilena. Mientras tanto, al otro lado de la vereda, el ministro de Educación finalmente abrió las puertas de su oficina, de su gabinete, se sentó frente a Camila Vallejos y también a Jaime Gajardo, presidente del Colegio de Profesores, y en ese tira y afloja, bueno, surgieron las lucas que al parecer van a ir de alguna manera a fortalecer nuestra alicaída educación pública. Y también ellos están pidiendo el término de la ley orgánica constitucional de educación superior. Lo mismo que hicieron los pingüinos el 2006, lo están haciendo ahora en esa materia los estudiantes universitarios, con mira a fortalecer lo que fue el gran orgullo de nuestro país, como era esta educación pública, con esa Universidad de Chile que posteriormente se desmembró y se transformó en Universidad del Paraíso, en Universidad de Playa Ancha, Universidad de La Serena, en fin, con todas esas connotaciones de carácter regional. Pero el alma mater de las universidades chilenas claramente fue, como decíamos, orgullo de nuestra educación pública chilena. Y también aquellas universidades, como el caso de la Universidad de Santiago, la Universidad Técnica Tecnológica Metropolitana, en fin, que necesitan y merecen tener a los mejores profesores, a todos los doctorados en las mejores universidades del mundo, y claramente impartan su enseñanza. Muchos se mantienen en esa universidad principalmente por vocación, y el dinero lo van a ganar a las universidades privadas en un país donde los padres tienen que desembolsar de sus bolsillos, empobreciendo a la clase media chilena, claramente a raíz de los altos costos y el endeudamiento que significa mantener a los hijos en las universidades. Pero como decíamos, se comienza a bajar el telón de las actividades de aniversario 257 de la LIGUA. El pasado viernes estuvimos presentes en la gala aniversario, transmitiendo a través de emisoras Cristal y Buena Onda, donde se distinguieron a muchos liguanos que se han destacado en los más diversos ámbitos, como ha sido tradicional prácticamente durante todos los años. Jornada marcada, yo diría, por la emotividad, donde se resaltaron los valores y principios de los homenajeados. Y quizás aquí, para mantener el discurso que hemos sostenido durante muchísimos años, creemos que más allá de lo justo que nos parece distinguir a las personas e instituciones, lo ideal es poder integrar a personas que conformen comisiones que avalen los méritos en cada caso, y que no sea el Consejo Municipal, donde parece una especie de cuoteo para distinguir a quienes ellos creen que se merecen. Lo hemos señalado, lo subrayamos todos. En este caso fue muy muy atinada la elección de cada uno de los distinguidos en estos en los distintos estamentos. Este mismo programa fue distinguido el año 2000, y después quizás para dar equilibrio, bueno, se comenzó a entregar a diestra y siniestra a distintos programas, pero claramente no podrían ser los pares que reconozcan a quienes tienen los merecimientos en cada caso. Tengo entendido que en el caso del funcionario municipal se realiza de esa manera, y habría que quizás extenderlo a otro estamento, y que sea de pronto la ciudadanía también la que participe nominando a quienes en una terna, en una quina, en fin, pudieran ser presentados, y que el Consejo finalmente ratificara lo que la ciudadanía ha expresado. En cada uno de los estamentos se dio a conocer un video donde se mostraban la historia de cada uno de ellos, y algunos realmente fue emocionante escuchar los testimonios de quienes han sido su entorno, sus amigos, sus compañeros. En el estamento mujer se distinguió a María Herrera Rubio, trabajadora en el ámbito del voluntariado, del quehacer público, del estar ahí con distintas personas que también han hecho de esa rama de las organizaciones una forma de vida para entregar un servicio a los demás, sobre todo a los que más sufren. En el ámbito y estamento joven, Andrés Sosa, un reconocido muchacho que ha sido parte de nuestro programa en forma permanente, independiente de las ideas que cada uno pueda profesar, no puede dejar de reconocer que Andrés ha tomado un camino difícil, duro, más aún cuando se ha hablado tanto de que los jóvenes no están ni ahí con la política. Él toma esta bandera y la defiende y la pone en discusión en forma democrática y en forma, yo diría, valiente. En el adulto mayor, Elisa Zamora Quiroz, yo diría que emblemática claramente la entrega en el caso de la distinción adulto mayor, en una persona ligada a la actividad comercial, social, y hacía recuerdos justamente de lo que fue la vida de antaño y que de alguna manera hemos ido perdiendo los liguanos producto del avance, la modernidad y la tecnología. Pero claramente ahí en la esquina de Sargento Aldea con Ortiz de Rosas se mantiene vivo, aún resistiendo los embates de la naturaleza, ya prácticamente con 12 terremotos a cuesta la Ligua, el año 71 y el 28 de marzo del 65. Bueno, ahí está todavía lo que fue esa tienda a la cual llegaba prácticamente toda la gente de la provincia de Petorca, los campesinos, los trabajadores, en fin, a adquirir los productos que se ofrecían ahí en la Sin Rival. Ese era el nombre que tenía justamente esa tienda, hoy día convertida ahí, continúa con venta, pero en este caso de muebles. Trabajadora, la señora Genoveva Silva Jorquera, una mujer ligada, se nota que ama la tierra, que está ahí en forma permanente, dedicada, comprometida, y claramente ahí se expresan los valores de una cultura rural que se ha mantenido durante el tiempo, aun cuando sabemos que los jóvenes están emigrando hacia los sectores urbanos. Muchos regresan con su título, con su cartón bajo el brazo, para innovar en materia de agrícola en los campos, muchas veces cada vez más reducidos de las familias campesinas de la provincia de Petorca. En el rubro empresario, una mujer también reconocida en el ámbito de textil, Silvia Cortés Olivares de Vallehermoso. Después tenemos en dirigente Prosperina Inostrosa, quien se ha destacado también trabajando codo a codo con el municipio, principalmente en lo que hizo relación con los proyectos tendientes a mejorar su entorno, a fortalecer su organización vecinal, en fin, que claramente ella da muestra de su compromiso. En el ámbito profesional, bueno, un conocido nuestro, y la verdad es que agregar calificativos muchas veces cuando es cercano parecen estar de más, pero todos le reconocemos los méritos profesionales y además como persona. Darío Aguilera, arqueólogo del Museo de la Ligua, y que claramente la gente que trabaja junto a él se sintió absolutamente también reconocida en la persona de Darío por el enorme trabajo que ha desarrollado este baluarte patrimonial de nuestra comuna de la Ligua. En el ámbito y en el estamento deporte, un joven representante del mundo del tenis de mesa. Es en la escuela básica donde justamente el ojo clínico muchas veces de los profesores va apuntando o señalando aquellas aptitudes que van demostrando los niños, que van demostrando los jóvenes. Y Juan Carlos Reynoso Mondaca es un verdadero ejemplo, orgullo de sus padres, ha competido a nivel provincial, regional y también de carácter nacional, y por supuesto lo único que queda es seguir apoyándolo, igual como lo hacen obviamente sus padres, y no imaginamos los estamentos correspondientes en el plano deportivo a nivel local y también en regional. En cultura, Jorge Fernández Ibaceta, quien no conoce a Jorge Eloy, nuestras felicitaciones también para quien desde siempre, como lo señalaba, ocupando muchas veces su tiempo de descanso, su tiempo libre, dejando a su familia un poco de lado, mantiene ahí como un verdadero Quijote el desarrollo de nuestro folclore y principalmente con los niños en la Escuela Básica República de Venezuela. Personaje popular, y yo quiero detenerme y destacarlo, porque como esto es una clara muestra de cómo hemos avanzado como sociedad al reconocer muchas veces a estos personajes que en los pueblos erróneamente muchas veces se caricaturizan, llevándolos a extremos, yo diría, muchas veces que tienen que ver con la hilaridad, pero claramente el caso de Ramón Tapia es reconocer la diversidad, la diferencia, es reconocer de alguna manera que ellos son parte viva también de nuestra vida, de nuestra cultura, y claramente felicitamos a quien tomó la iniciativa, porque muestra el otro lado, el otro ámbito de las personas con el carácter humano, profundamente humano, y que ellos han desarrollado junto a otros jóvenes en el sector alto para ir en ayuda muchas veces de quien no tiene, como lo señalaba Ramón ahí en un video, no tiene quien les pase ni siquiera un vaso de agua, como son los adultos mayores. Funcionario municipal, un hombre reconocido, un ligüense de corazón, que ha hecho del servicio público también prácticamente su vida, y más que merecido, porque claramente entregarse al servicio público es saber de antemano que no va a ser reconocido, que no se va a hacer nunca de dinero, y que lo más probable es que solamente sea trabajo y sin sabores. Pero nuestro reconocimiento para Víctor Raúl Echeverría Morel, quien recibió justamente la distinción al funcionario municipal distinguido en esta oportunidad. Y político, bueno, yo creo que lo que entregaron los testimonios de Atilio Lillo, de Herbert Chomber, dos connotados representantes del mundo socialista de la comuna de La Ligua, muestran la dimensión humana y política de Raúl Sánchez Bañado, exalcalde, regidor, diputado, y que hizo también de la lucha social por mejorar la calidad de vida de los más necesitados prácticamente un apostolado. Esa es la nómina de todos quienes fueron distinguidos en esta oportunidad en la gala del día viernes recién pasado ahí en el Centro Cívico de La Ligua. Pero, claro, ayer tuvimos la Feria del Trueque, comida sana, energías limpias, plantas al por mayor, discos de vinilo, libros y la presencia de artistas de primer nivel que nos llevaron por los caminos de la nostalgia con canciones como A mi ciudad de Santiago el Nuevo Extremo, la plasticidad de la danza flamenca y el rockabilly de los rockers, que nos mostraron acordes con aromas antiguos de esas noches dulzonas de la Plaza de La Ligua, con postales en sepia de Pecosville, Monarch y Cubas Libre. Bueno, el gran enemigo de las festividades ha sido y seguirá siendo las bajas temperaturas, y que anoche espantaron a los liguanos, ya que esos grupos merecían otro marco de público. Hoy continúa los colores rojo, amarillo y verde, se toman el principal paseo liguano con un grupo emblemático de los sonidos del reggae como es Gondwana, que se hace presente a partir de las 18 horas, y mañana la clausura con las 257 pies de cueca de en la escuela Gabriela Mistral. Está, todavía no tenemos algún tema preparado de Santiago del Nuevo Extremo, no. Mientras tanto, vamos a presentar a nuestro primer invitado, un hombre que constantemente está presente en la provincia de Petorca, dando a conocer sus visiones, sus opiniones respecto a los temas de carácter público, que es en definitiva los que nos interesan. Don Julio Trigo Araya, militante socialista, ¿no? Absolutamente. Muy buenas tardes a todos los auditores de Radio Cristal y de este programa emblemático, Sin Fronteras. Un poco difónico por producto de los cambios de temperatura. Un saludo para todos los liguanos en estos 256 años de vida. Tengo entendido y he podido asistir a un nutrido programa organizado por la Municipalidad de La Ligua y por todas las fuerzas vivas de esta comuna. Así que muy satisfecho por estos 257 años, por el gran realce que se le ha dado. Ha habido una mezcla de cultura, música, actividades deportivas, y efectivamente se ha podido llegar a todas las actividades que efectivamente convocan a mucha gente. Así que estoy acá, invitado por ti, Hernán, pero también para poder ir aclarando algunos puntos. Sí, lo que pasa es que hemos tenido, yo diría, golpes importantes desde el punto de vista de los medios de comunicación, y para este programa, de alguna manera, significó poner un tema que adquirió ribetes de carácter nacional por lo espectacular, podríamos decir, que tuvo, ya al momento en que leímos una carta dirigida a este programa con la rúbrica del ex, a esta altura, gobernador Gonzalo Miquel Benque, y posterior con el contacto con él a través de la línea telefónica, y que, bueno, fue tema para EMOL, fue tema para Cooperativa, Radio Bio Bio, diarios regionales, diarios regionales, en fin, me llamaron periodistas también del ámbito nacional para conocer qué había pasado, o de primera mano, de alguna manera, los ribetes alcanzados por este tema que estaba escalando dentro de los medios de comunicación y en el ámbito político, principalmente porque enfrentaba en sus dichos a una especie de contubernio o cuadrillazo que se habría realizado específicamente la diputada Andrea Molina para determinar, en definitiva, que el gobernador Gonzalo Miquel no merecía estar a la cabeza de la gobernación provincial. Llamaba la atención más, porque cuando usted hace una crítica al gobernador, claramente uno dice, bueno, son posiciones y visiones distintas de del punto de vista político, pero cuando se hacen entre ellos mismos, claramente ahí le da otra connotación. Mira, yo estoy acá, Andrés, por Hernán, por dos cosas. Una, justamente para poder tocar ese tema, pero también lo segundo para, en realidad, venir acá a contar y poder aclarar una serie de dudas en relación al infortunado episodio en donde el ministro del Interior, ex ministro del Interior, Pérez Lloma, tuvo una situación judicial con un concejal en ejercicio, Hugo Díaz, en el año 2008. Se ha dicho mucho al respecto, y yo quiero efectivamente hoy día dar a conocer cómo se dieron las cosas. Íbamos a llegar a eso. Sí, entonces ese es un tema, bueno, si tú quieres vamos a partir por el primer punto, que me parece respecto a que ha sido una situación de carácter nacional. Esta noticia que dio vuelta al país en relación a que un gobernador cuestionaba a una diputada de la Alianza, específicamente de la UDI, porque quiso y buscó afanosamente su salida. Yo quiero decir que los cargos de gobernadores son de exclusiva confianza del presidente de la República, que es un cargo que se requiere experiencia política, que es un cargo que está a disposición del presidente o presidenta de la República las 24 horas del día. No tengo la impresión que la señora Molina haya buscado la salida del señor Miquel, porque justamente creo que yo fui un gran crítico, y en cierta medida apuntando a su gestión, porque efectivamente él no tenía una conducción y un liderazgo provincial. Y es mi opinión, seguramente los que están escuchando estarán a favor o en contra, pero creo que estamos en un estado de derecho democrático donde todos podemos opinar libremente y con respeto. Pero que aquí había un tema de fondo y que quedó justamente con grandes signos de interrogación, y que tenían que ver que mientras se hacían las investigaciones respecto al tema de los drenes clandestinos, quedó la percepción pública de que él fue removido justamente por llevar este tema sin importar a quién enfrentaba. Perdón, pero hay un respaldo explícito del ministro del Interior, el señor Gispeter, a la gestión del señor Miquel. Por lo tanto, no tapemos la ineficiencia. No, pero si hay un respaldo por parte del ministro del Interior, obvio que está avalando el trabajo que está realizando. Por supuesto. Entonces, ¿cómo me dices tú que una diputada manda más que el ministro del Interior y manda más que el presidente de la República? Es decir, aquí estamos pero es que ella es de la UDI. No importa, pero creo que acá tenemos un Estado de Derecho que tiene que funcionar. Pero no cambiaron las cosas después del golpe de timón de Pablo Longueira, que llama inclusive a Sebastián Piñera y que concurre. Tiene que haber sido al revés, digamos. Sebastián Piñera ha llamado a la UDI al Palacio de Moneda, pero tuvo que ir él donde le rayaron la cancha. Sí, pero no me digas que somos tan presumidos que justamente por un dren que pueda tener alguna connotada autoridad se remueva a un gobernador. Así que yo creo que acá hay una situación, me parece que si está bien, lo estará haciendo mal el gobierno de Piñera, pero creo que no tan mal como para poder dar estas señales. Aquí hay un Estado de Derecho que hay que respetar. La DGA es la que tiene que fiscalizar los drenes ilegales y cualquier ciudadano puede hacer las denuncias en los tribunales. Que podrán decir que no hay recursos para pagar abogados, que la justicia no funciona, es otro cuento. Pero acá los tribunales están abiertos para poder recibir las denuncias de drenes ilegales. No me trago el cuento de que él haya sido sacado del cargo porque él hizo una denuncia que todos la conocemos respecto a que hay personas que están incurriendo en alguna falta. Pero que se vaya a los tribunales como corresponde. Que no lo hagamos a través de los medios de comunicación. El señor Miquel habló que en febrero en 30 días cerraba los drenes ilegales, poco menos, con una motoniveladora y punto. No se daba cuenta que estaba en Estado de Derecho y que los tribunales tienen que decidir ese tipo de situaciones. Pero por lo demás, me parece que acá, y yo quiero dar señales claras, de que los cargos de gobernadores son cargos netamente políticos. Y acá el señor Mikel perdió la confianza del presidente de la República y eso justamente terminó que cesara en su cargo. Por otra parte, tenemos otro antecedente, que el señor Mikel firmó la ficha hace 20 días de la UDI. Yo no sé si la habrá firmado presionado o porque justamente se sentía motivado por los postulados de la UDI. Pero la misma UDI, que él adscribió hace 20 días con su firma, fue que lo removió. Entonces, acá hay un festival de desaciertos políticos y de toma de decisiones que no están en el lado de la concertación, están en el lado de la Alianza por Chile, la alianza que está gobernando el país y que justamente demuestra su falta de conducción y su falta de gobernabilidad para nuestro país. Por eso creo, Hernán, que acá hay que dejar las cosas en su justa medida, no tenemos que levantar falsas expectativas en la gente, y si bien hay situaciones que seguramente rayan la legalidad, para eso están la justicia, los tribunales, está la Dirección General de Aguas, para poder hacer las denuncias como corresponde. Bueno, abrimos nuestro Facebook también, Programas Sin Fronteras, para que usted pueda publicar en el muro, puede escribir, puede hacer los comentarios que estime conveniente en el muro, no en el chat, porque en el chat es privado y queremos que todo se haga en forma transparente y pública. Por lo tanto, si no es el 71-21-22, lo puede hacer a través de nuestro Facebook. Y también estamos en Twitter, transmitiendo también vía Twicam, donde usted, si quiere, va ahí a nuestro blog, www.programasinfronteras.tk, donde puede escucharlo o puede seguir la alternativa con imagen. Por otra parte, Hernán, yo creo que el tema de los drenes, que es muy importante, y poder hacer claridad al respecto, ha ocultado y ha tapado absolutamente la construcción de los embalses. Hoy día la noticia no es la construcción de los embalses y cuándo se van a construir, sino que la noticia es quién está o no robando agua. Me parece que también es peligroso para una provincia que necesita y requiere embalses que esta situación no esté en la opinión pública. Mire, lo voy a invitar a que escuchemos lo que fue la lectura de la carta e inmediatamente el enganche que se produjo con el contacto telefónico realizado por el ex gobernador don Gonzalo Mikel Benque, y que provocó esta suerte de verdadera bomba de racimo, que sacudió a todos los medios de comunicación y que claramente nos permite volver a escuchar y comprender mejor lo que sucedió el domingo pasado. Vamos a escucharlo. Señor Hernán Cortés, Programa Sin Fronteras. Estimado Hernán, a través de tu programa quisiera dirigirme a la provincia de Petorca para comunicarles que mañana lunes firmo mi renuncia al cargo de gobernador a petición del Ministerio del Interior, esto solicitado por la UDI, petición que desde hace aproximadamente 3 meses viniera solicitando a la diputada Andrea Molina, situación de la cual tenía absoluto desconocimiento. Ustedes comprenderán que la disyuntiva para el partido de escoger entre la diputada y el suscrito obviamente no tenía opción. Los motivos que tendría la diputada para solicitar mi desvinculación hasta esta fecha las desconozco, aunque los intuyo. Creo que la provincia podrá sacar también sus propias conclusiones. Además, quisiera compartir con ustedes mi renuncia, la militancia en la UDI, la cual duró tan solo 20 días. Pensé que integrándome a su fila contaría con el apoyo que nunca tuve en mi gestión. En tu programa, Hernán, escuché a Andrés Sosa informar a la provincia por falta de liderazgo y conducción política de este gobernador. Efectivamente, así es, si el liderazgo y la política consiste en hacer vista gorda de las irregularidades que afectan a mi provincia, el, comillas, hoy por ti y mañana por mí, para este servidor no corre. Si los beneficiados son, comillas, unos cuantos y los perjudicados muchos, creo que todos saben a qué me refiero. Mi batalla por el aprovechamiento ilegal del agua me pasó la cuenta, pero la bienvenida sea, me voy con la frente en alto y las manos limpias, valores que no transo. Por intermedio de tu programa quisiera agradecer a todo el personal de la gobernación que me acompañó en esta linda labor. Quiero contarles que en las evaluaciones a nuestra región administrativa siempre fuimos calificados entre los mejores de la región y del país. Agradecer a toda la gente que me brindó apoyo y cariño, porque donde fui recibí cariño. Al señor intendente don Raúl Celis, a todas las seremías, directoras y directores regionales y provinciales de todos los servicios, a los señores alcaldes, concejales y a todos los habitantes de la provincia. Siempre les dije que las puertas de la gobernación estaban abiertas para recibirlos a todos y hoy me despido de ustedes, pero les digo que las puertas de mi corazón estarán siempre abiertas y dispuestos a servirles lo que pueda. En mi paso por esta gestión he conocido maravillosas personas

espectacular. Ella como senadora va a seguir luchando por el tema del agua en esta provincia. Y se lo planteaba porque yo escuché en la mañana y no en conversación, justamente con un dirigente de Renovación Nacional, señalaba que sería incoherente, dijo, de parte nuestra, mantener un discurso que criticamos mucho el hecho de que las autoridades no fueran de residieran en la zona, que no conocieran en la provincia, que ahora llegara alguien que no fuera de la provincia. Bueno, la verdad, Hernán, es que esto ha sido un tema que se viene hablando desde hace muchos años, y yo creo que la decisión que tomó este gobierno en un comienzo de decir que los gobernadores sean de la provincia, lo encuentro fantástico, pero que a mitad de camino empiecen a cambiarse algunos temas, te digo honestamente, creo que no es lo más razonable, sobre todo a mitad de año, porque si por último se quiere hacer algún cambio, algún gobernador o alguna autoridad, que sea o el 31 de diciembre o el primero de marzo, una cosa semejante, te fijas, pero no a mitad de año, ¿no? Porque de aquí a donde vengas, tiene que volver a tomar la rienda, y sobre todo si es una persona que viene de afuera, ¿no? Le va a costar mucho volver, y eso significa volver atrás en muchas cosas, ¿no? Ahí yo diría en gran parte lo que fue la intervención del ex gobernador Gonzalo Miquel en relación al tema de su salida y de su renuncia, donde él señala claramente que fue el Ministerio del Interior quien le solicitó. Pero también de paso y amarrado señala a petición de ya hace unos 3 meses por parte de la diputada Andrea Molina, lo que significó que en un momento saliera el comunicado por parte de la propia gobernación, donde Rodrigo Hinzpeter le daba todo su apoyo. Mira, yo creo que aquí hay cosas claras respecto a lo que planteó el señor Miquel, respecto a una denuncia concreta. ¿Aló? Ahí sí. Respecto a una denuncia concreta que hace en relación a drenes ilegales de algunas autoridades de la provincia. Yo le pido al señor Gonzalo Miquel que vaya a los tribunales, como cualquier ciudadano, y mantenga sus dichos respecto a que hay una situación ilegal en cuanto a la extracción de agua de algunas autoridades de la provincia. Esa situación va a respaldar y va a fortalecer su postura. Pero si esto queda en nada, porque él no hace esa denuncia en los tribunales como corresponde, en realidad estamos frente a una persona que está victimizando en relación a un hecho natural que es la remoción de los gobernadores. En San Felipe se removió el gobernador en ejercicio por una señora, una mujer, y no ha habido ningún escándalo. Aquí me parece que él está respirando por la herida. Entiendo que no es agradable que te remuevan del cargo, pero también hay que tener cierta lealtad con la quien te nombró, que es el presidente de la República. Y todos los dichos del señor Miquel afectan directamente a Piñera, quien depositó en él la confianza hace un año y medio atrás. Por eso me parece que hay que dejar las cosas como corresponde. Y yo le pido a Gonzalo Miquel que haga las denuncias en los tribunales respecto a estos drenes ilegales, porque la Fiscalía debe investigar ese tipo de situaciones. Pero por favor, que no se victimice, porque no es así. Me parece extraño que hace 20 días atrás firme la ficha de la UDI justamente para él dice, para buscar respaldo. Es decir, que uno no puede andar inclinándose a los partidos por conveniencia. Uno está en los partidos por convicción política e ideológica y no por conveniencia. Por eso creo que hay que colocar las cosas en su justa medida. Pero no se siguieron los protocolos a los que habitualmente, o a los que estábamos habituados ya con usted en su paso por la gobernación y con los demás gobernadores, a los cuales también se les criticó, pero principalmente a Julio Trigo, respecto, por ejemplo, de haber apoyado a quien era su jefe directo, el ex ministro del Interior, Edmundo Pérez Lloma, en un conflicto de interés privado y que tenían que ver también con estos supuestos drenes ilegales. Ilegales. Mira, a ver, para terminar el tema del señor Gonzalo Miquel, quiero decir que yo supe, y en algunas ocasiones conocimiento real, que habían gobernadores que eran removidos simplemente con un llamado telefónico. Es decir, cuando tú hablas de los protocolos, para remover a un gobernador no hay ningún protocolo. Se terminó la confianza con el presidente y se acabó el cargo. Todos los cargos de gobernador están 24 horas a disposición del presidente de la República. Y el que manda y el jefe no es el ministro del Interior, es el presidente de la República. En relación al tema del ex ministro Pérez Lloma, y justamente un punto que yo quería traer acá a colación, porque la semana pasada acá estuvo invitado por ti un señor que tiene acento centroamericano, y que justamente aludió a mi persona en relación a este tema. Quiero hoy día contar... ¿Acento centroamericano? Sí, que el señor que estaba acá contigo y que habló en relación a mi persona. Quiero decirte lo siguiente, quiero también referirme a él, que hoy día no está presente, pero que lo lamento, pero tengo que yo hacer mi descargo al respecto. Todo parte, ¿podría tener un debate con él directo para que para zanjar de una vez por todas esta diferencia? Sin mentiras. Y a los y las personas que estuvieron aquí el domingo pasado para darle nombre y apellido fueron Ulises Castillo Vega y Rodrigo Mundaca, ingeniero agrónomo. Me refiero a Rodrigo Mundaca. Creo que está que se formó como ingeniero en Cuba. Entonces, quiero decirle ahí está el supuesto acento centroamericano. Quiero decirle que yo no lo había. Que efectivamente, quiero hablar respecto al tema de Pérez Yoma. Porque ya está bueno de que aquí se tergiverse la realidad, digan cosas que no son. En primer lugar, creo que por ahí por junio, en abril del año 2008, hubo un gran evento en el Teatro Cabildo con la ministra de Agricultura, el intendente Marigen Horcol, Marco Enrique Ominami, todos los directores regionales y nacionales del agro, los alcaldes de la provincia y algunos dirigentes del agro y alrededor de 200 asistentes. En ese momento, Hugo Díaz, dirigente, y creo que tiene que ver algo con INDAP, en donde tiene un cargo, y no sé si es remunerado, en relación a la representación que hace de los campesinos y los pequeños campesinos en INDAP. Él pertenece a una agrupación y representa a los campesinos a nivel del Instituto Nacional de Agropecuario, y justamente por eso tiene algún tipo de beneficio o algo por el estilo que corresponde y está normado como corresponde. Él en ese acto habló respecto a que habían extracciones ilegales y nombró, no me recuerdo las palabras exactas, y nombró a una connotada autoridad, y así lo planteó, de la Concertación o de este gobierno, como es el ministro del Interior. Esa situación pasó desapercibida en ese momento. Alguien le informó al ministro del Interior que lo habían maltratado en ese acto, y justamente de ahí surge, y aquí quiero decirlo con mucha claridad, un error político del ministro del Interior, quien era hombre de confianza, mano derecha, jefe de gabinete y vicepresidente de la República, y la presidenta Bachelet. Homenajeado hace pocos por días Piñera. Atrás por entonces, Sebastián que Piñera. La presidenta Bachelet lo tenía ahí porque era hombre de su confianza. Aquí no nos enredemos. Si el ministro Pérez Yoma no se mandaba solo, estaba la presidenta Bachelet por detrás. Y el presidente, el señor Pérez Yoma, de mi punto de vista, cometió un error político de hacer una demanda por injurias con publicidad contra Hugo Díaz. Aquí no hay ninguna persecución respecto al tema de los drenes ilegales, sino que justamente por una ofensa a una autoridad o a una persona que tiene todo el derecho en un Estado como el nuestro, democrático, de hacerlo en los tribunales. Es verdad que usted dio la dirección. Pero, de para allá voy. Quiero contarlo secuencialmente y que cualquier persona llame por teléfono y me rebata, incluso también a cualquiera me rebata lo que estoy planteando. Luego de eso, creo que también, porque no se confundió si era como persona Pérez Yoma o como ministro del Interior. Y justamente un abogado del Ministerio del Interior, y creo que de esta región, hizo una demanda hacia Hugo Díaz, bueno, ahí está sonando el teléfono, en donde, no sé si no conoce la región, y colocó mi dirección personal como referente respecto a la demanda, sin ninguna autorización mía. Nadie me consultó respecto a mi dirección personal, porque yo tenía dos direcciones, una en la provincia de Petorca y otro en la provincia de Quillota, donde estaba mi familia, y reside mi familia. Y ese abogado tomó mi dirección y la instaló y la puso y la plasmó en la demanda, sin mi autorización. En segundo lugar, junto a la demanda, se nombraron a cuatro personas como testigos de que el señor Pérez Yoma había sido injuriado por el señor Hugo Díaz. Y esos testigos eran Hugo Yávar, seremi de Agricultura, el señor Eduardo Cerda Padre, actual diputado, el alcalde actual del Cabildo, Eduardo Cerda Lecaros, y quien le habla. Tampoco tengo entendido que se colocaron esos testigos justamente no para poder atacar la extracción ilegal de agua, justamente era para que escucharan las cosas que dijo Hugo Díaz, como la escuchó la ministra de Agricultura, como también la escuchó el señor Marco Rico Minami, como también la escuchó el intendente, y todos los que estaban presentes. Y de eso surgió una serie de movimientos en donde se le dio mucha tribuna periodística a Hugo Díaz, y por supuesto también al ministro del Interior, con el conocimiento de la presidenta Bachelet, y acá se siguió en la vía de los tribunales por una ofensa y por una injuria con publicidad, nada más que eso. Claramente hubo un error ahí, porque se hablaba de David enfrentando por eso, a aquí también Hugo Díaz fue su plataforma para ser concejal después por la Ligua, digamos las cosas como son, porque tuvo todo el espacio y toda la publicidad necesaria para darse a conocer, más de lo que es, porque es un gran dirigente, pero dejemos las cosas en su justa medida. Por otra parte, hubo conversación entre el Partido Comunista, políticas, y la Concertación para poder bajar el perfil a esta situación que partió en su génesis como error político desde mi punto de vista y como opinión personal que tengo. Pero mi lealtad absoluta era la presidenta Bachelet, porque estaba siendo injuriado su mano derecha, su vicepresidente, su jefe de gabinete, y yo tengo entendido que si la presidenta hubiera querido removerlo del cargo al señor Pérez Yoma, lo hubiera hecho en el momento, pero así no fue, porque la presidenta dejó que las cosas siguieran por el conducto de la justicia y la legalidad. El día cuando fue el señor Hugo Díaz a declarar a los tribunales, el 28 de abril hubo alrededor de 200 personas afuera del tribunal, se presentó en mi oficina y estaba todo mi gabinete de testigo, don Hugo Díaz y don Mario Muñoz, 8:30 a.m. y con gente con pancartas fuera del tribunal que está al lado de la gobernación. Conversamos amablemente y dábamos por hecho y entendíamos él y nosotros y yo, representante del gobierno, de que las cosas llegaban hasta ahí, porque había habido conversaciones previas entre la Concertación y el Partido Comunista. Hugo Díaz fue al tribunal, yo no sé lo que ocurrió adentro, espero que algún día Hugo Díaz diga y traiga los documentos de qué pasó dentro de esa sesión, que no sé si fue secreta o fue pública, no tengo claro, pero que por favor, en honor a la verdad, Hugo Díaz venga y traiga los documentos en qué terminó ese juicio por ofensas y por injurias con publicidad, no nada más que por eso. Luego, él entró al tribunal, nosotros esperamos. ¿Qué cree usted que hubo una? Yo creo que hubo un arreglo pactado. Absolutamente. Luego de eso, no tengo conocimiento. Espero que Hugo Díaz, que es el único testigo clave, pueda traer efectivamente los documentos en que terminó ese tipo de demanda. ¿No se retiró la demanda? No tengo claro, yo nunca supe. Luego después la marcha siguió tranquilamente, sin ningún altercado, hasta la municipalidad, donde se hicieron algunas arengas. Producto de eso, el señor Marco Enrique Minami fue a pedir mi salida a la presidenta Bachelet. No tengo claro. Fue junto a Carlos Ominami y fue ante el señor Gasmuri. Y la presidenta Michelle Bachelet me respaldó absolutamente. Absolutamente, porque yo estuve en mis 4 periodos como gobernador. Entonces, tenemos que decir las cosas absolutamente de forma clara y diáfana y transparente. Por favor, dejemos de tergiversar las cosas con una doble intención. No sé cuál es ahí la intencionalidad de algunas personas de darle una interpretación equivocada. Luego de eso, nosotros hicimos una gran amistad con Hugo Díaz y con varios dirigentes del agro, de Longotoma, del Carmen, de La Higuera, de Pedegua. Bueno, la política es la política, dicen. Absolutamente. Y con Hugo Díaz y junto a otros dirigentes pudimos traer 400 millones de pesos a la provincia para poder pavimentar cuatro canales, en donde uno de ellos es la Toma de Aragón, que está en el Carmen, otro es Canal Monte Grande, Chimba Norte en Petorca y Puyalli de Papudo. Quiero decir que aquí efectivamente hemos hecho un gran trabajo con los campesinos y no tengo ninguna duda que los 120 millones de pesos que aportamos en la sequía, con bombas, camiones de aljibe, con los 36 pozos de emergencia que hicimos en la provincia, son un aporte importantísimo a la pequeña agricultura. Y estos 400 millones de pesos que trajimos a la provincia eran justamente para los pequeños agricultores que no colocaron un peso en la construcción a través de la CNR, Comisión Nacional de Riego, que así tú sabes que debe aportar el 20% a los campesinos. Entonces, digamos las cosas como son, y bueno, aquí está al aire Hugo Díaz y me encantaría tener un debate con él. Sí, está Hugo Díaz, concejal, dirigente campesino. Hola, sabemos, ¿cómo mira, sé la situación. Hola Hugo, ¿cómo estás tú? Sabemos que estás en una situación complicada, pero te informaron y al parecer no te informaron bien, porque lo que se refería Julio Trigo en relación a los pagos de INDAT estaban claramente dirigidos al ingeniero agrónomo Rodrigo Mundaca y no a Hugo Díaz Tapia, pero sí hay un emplazamiento en relación a ese arreglo al cual se llegaron los tribunales. Le escuché, mira. En primer lugar, le quiero decir que no estoy en buenas condiciones, pero sin embargo tengo la posibilidad de hablar porque se trata de un caso bien complicado y creo que Julio Trigo lo está complicando más. Primero, me encuentro en el Instituto Médico Legal en Santiago retirando un feto de 6 meses de mi hija mayor que tuvo una pérdida anoche y tuve que viajar de madrugada, y me encuentro haciendo los trámites acá en Santiago en el Instituto Médico Legal con bastantes problemas, digamos, desde el punto de vista sentimental, y mi hija ha sido hospitalizada en Santiago, en el San Borja Herrerán. Espero que eso tenga un buen término, por lo menos, con la vida de mi hija, porque mi nieto ya no alcanzó a nacer. Bien. Bueno, desde acá toda la fuerza, Hugo, para ti, para tu familia, para tu hija, para que salga adelante y supere este trance difícil. Sí, por supuesto, yo creo que sí, tengo toda la fe que las cosas van a salir bien. Pero en primer lugar, yo quiero decir que quien me demandó fue el mundo Pérez Lloma. Yo nunca he colocado una demanda porque a veces se confunde, hay gente que dicen que yo demandé a Lloma. La verdad es que él me demandó porque yo hice un emplazamiento en una concentración en Cabildo frente a la ministra de Agricultura, que era Marijol Col, algo medio raro. Marijen Jorcol. Entonces, que en la provincia de Petorca no era un problema solamente de la distribución del agua, sino que había gente que la usurpaba y que hacía un mal uso, y que habían empresarios foráneos a la zona que estaban empobreciendo al campesinado chileno. Y entre eso había gente de la concertación y que tenía cargos políticos, como apellidos Ruiz Tacle, como Alvear, nombré Junemar, que no era del gobierno en ese momento, pero que está, y Álamo, etcétera, y también el mundo Pérez Lloma estando como ministro del Interior. Entonces me encontré, después que viajé por una situación de estudio a España, cuando volví me encontré con la querella que había hecho el mundo Pérez Lloma, y me recomendaron los abogados que gratuitamente defendieron el caso en honor a, en apoyo a la pequeña agricultura en la zona, y resulta que yo me fui a la Dirección General de Agua del mundo Pérez Lloma. En los documentos que saqué no tenía ningún litro segundo permanente, sino que eran todos en forma provisional, y tenía plantado 300 hectáreas. Eso significaba que estaba dañando a terceros y esa agua no le correspondía, porque además la inscribió provisionalmente después del año 64, cuando por la Dirección General de Agua estaba prohibido entregar derechos de agua. Entonces era una estafa y estaba coludida la Dirección General de Agua de la quinta región. Ese es el tema. En la defensa que yo hice, que llegué con mucha gente en apoyo y que llegaron 5 abogados, yo a Julio Trigo, siendo el gobernador y conociendo la ley por el buen asesoramiento voluntario que tenía de abogados nobles y buenas personas comprometidos con la causa, me dijeron que avisara de la marcha que iba a hacer ese día a las 9 de la mañana, porque la ley me lo facultaba. Así, me encontré con Mario Muñoz, como le escuché recién a Trigo, y le entregué el papel que nosotros marchábamos, y las condiciones de la marcha las entregué yo, y no tuvo ningún problema Trigo en aceptarla, porque tampoco se podía negar. En el momento de la querella y la exposición que hice yo ante el estrado, hablé 32 minutos, está el video grabado, que lo mantienen muchos campesinos en la provincia de Petorca, porque ese video fue entregado a la gente. Y en esos 32 minutos yo dije que venía de un sector pobre, que el latifundio había explotado a mi padre y seguía explotando mucha gente, y que yo había nacido con la posibilidad de ser dirigente y sacar la cara por toda aquella gente pobre que no tiene la posibilidad de hablar ni defenderse. Cuando terminé a los 2 minutos, porque también encaré al Estado, que el Estado había actuado mal y que le había quitado el derecho a los pequeños campesinos, y lo dije con estas palabras: si me quieren enjuiciar y llevarme detenido, estoy a su disposición, pero eso ayudaría a fortalecer este movimiento que necesita que se levante y que hayan líderes consecuentes, porque no era la primera vez que yo estaba en la cárcel defendiendo postura, porque soy de los torturados políticos que me tocó asumir en clandestinidad la lucha contra la dictadura. Textual, lo dije así. Luego el abogado de Pérez Lloma, porque él no se presentó ni ningún testigo que tenían, gente conocida, no se presentaron, y habló el abogado y dice que... ¿Aló? Estamos escuchando perfectamente. Ya, bien, bien. Y dice entonces que él, escuchando la intervención del acusado, la parte querellante desistía de la querella. Lo que está diciendo Julio Trigo es un pacto entre Concertación y Partido Comunista, es una falsedad absoluta. Lo que pasa es que el Partido Comunista estaba tratando de buscar y me dieron la tarea de levantar la lucha por las aguas como un militante yo consecuente. Entonces tenía todo el apoyo del Partido Comunista. Y cuando ellos retiran la demanda, no había nada más que hacer. O sea, yo salí con tan limpio como había entrado, pero con ganas de ponerla de nuevo. Y hoy día le pasan una, en estos momentos le pasaron una multa a Edmundo Pérez Lloma porque está usurpando agua, y esa resolución la tengo yo en mi maletín en mi casa. Y eso fue hace 15 días atrás. Y entonces, todo lo que habíamos dicho es verdad. Todo es real. Señor Edmundo Pérez Lloma le saca el agua a la gente pobre y los va empobreciendo más. Y hoy día, yo quisiera, aun cuando la bulla de los vehículos acá en Santiago no me deja concentrarme muy bien, y decirte que estoy dispuesto a ir a un debate con Julio Trigo, que deje de hablar porque hoy día no es el momento, y el próximo domingo quiero hablar con Julio Trigo si me dan la posibilidad para que conversemos de frente. ¿Ya? Sí, ahí me parece bien. Gracias, Hernán. Gracias a ti. Bueno, a la distancia, Hugo. Un saludo y una situación difícil. Difícil que está pasando desde el punto de vista personal. Nadie en realidad quiere estar en una situación como la que está él. Esto es política, y aquí estamos hablando de política. Y respecto a lo que él pase con Pérez Lloma, en realidad es una situación que a mí en realidad no tiene que no me corresponde pronunciarme si el señor Pérez Lloma cómo maneja sus predios. Lo que yo estoy planteando acá, y lo vuelvo a plantear, es que efectivamente aquí hubo un hecho político en abril de 2008, y estamos hablando de eso, en donde hubo una demanda, y lo está planteando en qué terminó. Bueno, vamos a estar eternamente hablando y dándonos vueltas si hubo aquí una conversación entre el Partido Comunista y la Concertación. No va a llegar nunca a ningún acuerdo. Pero, ¿considera Julio Trigo extemporánea la explicación respecto de llevar claridad en una situación que pudo haber sido hecha en ese momento? ¿O realmente aquí estábamos enfrentados a un doble interés? Por un lado, el privado, que tiene que ver con la tenencia de la tierra y las plantaciones de Edmundo Pérez Lloma y su carácter de ministro del Interior. Bueno, yo creo que es un tema que tiene que lo resuelto la presidenta Bachelet, porque yo no nombré a Pérez Lloma. La presidenta Bachelet fue la que nombró a señor Pérez Lloma. Entonces, desde ese punto de vista, yo no soy responsable de ello. Pero se inhibió Julio Trigo considerando que existía esta dualidad de intereses privados y no, públicos. Jamás, Hernán, acá con Iván de la Maza pusimos una demanda acá en los tribunales de la Ligua, y también es cosa de ir a los tribunales a buscar esa demanda respecto a poder llevar a la cárcel a todos aquellos que extraían agua de forma ilegal. Aquí habló el señor Hugo Díaz respecto a la DGA, y que es una cosa bien compleja. Entonces aquí tenemos un Estado absolutamente en malas condiciones. Y lo que estoy haciendo yo es dando claridad, y no lo hice antes, ¿sabes por qué? Por respeto y por lealtad a la presidenta Bachelet. Porque quien eligió a señor Pérez Lloma no fui yo, fue la presidenta Bachelet. Y donde nosotros teníamos que constituir hoy día, en ese momento, una plataforma en la cual tenía que respetarse el Estado de Derecho, y señor Pérez Lloma puso una demanda por injuria y calumnia frente a Hugo Díaz, fue una mezcla de intereses privados y públicos espantoso. Yo partí diciendo que hubo un error del señor Pérez Lloma en colocar una demanda contra Hugo Díaz, pero también mi lealtad era hacia la presidenta Bachelet, y yo no sé por qué la presidenta no removió, si efectivamente es como lo plantea Hugo Díaz respecto a la condición del señor Pérez Lloma. En el fondo acá hay un Estado de Derecho, hay una verticalidad desde la presidenta hacia abajo, y yo quiero decir muy claramente lo que ocurrió en ese momento. Si hubo un desistimiento respecto a las demandas, es un tema que pasó dentro de los tribunales que a mí no me compete. Acá se tomó mi nombre y yo estoy hablando. Yo tengo una amistad con Hugo Díaz y generamos un trabajo en equipo muy importante, pero el señor Mundaca fue el que puso el tema la semana pasada, y por eso estoy acá hablando lo que realmente ocurrió, y ya basta de claro, alguien llamó cosas a Hugo, donde supuestamente Julio Trigo habría vertido opiniones respecto a, o afirmaciones, mejor dicho, respecto a el tema de estos supuestos relación con INDAP que le permitirían obtener algún tipo de ingreso. Bueno, pero aquí está claro que en el fondo Hugo Díaz representa a los campesinos, pequeños campesinos en INDAP. Eso es así. Así que no nos mintamos nosotros mismos. Pues sí, que si eso es así, él representa, tiene un nombre que en este momento no me acuerdo. ¿Hay poderes fácticos en la provincia de Petorca? donde hay dobles intereses. Mira, yo no sé si habrá poder fáctico, pero acá... Pero que se mueven y que toman el teléfono y claramente es que si fuera dejan así, en mal pie a las autoridades. Mira, tendríamos ¿Somos o no somos el patio trasero en realidad? Pero yo creo, efectivamente, yo creo, Hernán, de la región que en el fondo seríamos una provincia que realmente menospreciada por todo, porque no puede ser que acá, en nuestra provincia, se esté dando la lucha entre el chico y el grande, y donde los servicios públicos no funcionen. Si aquí la DGA lo que plantea Hugo Díaz es que está coludida con aquellos que extraen el agua ilegal. Entonces me parece que este es el peor de los mundos. Por eso yo pido y estoy aquí con mucha claridad y valentía de decir, por favor, digamos las cosas como son y no confundamos la opinión pública. Acá tenemos un Estado de Derecho y funcionarios honestos, que trabajan y que hacen su pega como corresponde. Pero no sigamos en una situación en la cual todo es relativo y todo se hace mal y todo está en un baile de corrupción. Yo quiero decirle a todos los ciudadanos de la provincia de Petorca que los tribunales están abiertos para hacer las denuncias que corresponde. Pero si un ministro, una autoridad o un parlamentario toma el teléfono y habla con un juez y le dice, mira, señor juez, por favor no vaya a mi predio porque yo, no sé, tengo tal apellido, es porque efectivamente estamos en el peor de los mundos en esta provincia. Por eso yo quiero ser claro que como ex autoridad, nosotros hemos hecho todo lo que corresponde con el señor intendente de la Maza, Iván de la Maza, hicimos la denuncia en los tribunales y tuvimos 7 agricultores en la justicia dando explicaciones. Tuvimos con el señor Hugo Díaz y con el alcalde Rodrigo Sánchez una cabalgata por el río Ligua para poder ver los drenes ilegales. Entonces, quiero saber, ¿qué más hay que hacer para que efectivamente las cosas se cumplan? No puede ser que nuestro Estado esté siendo movido por poderes fácticos en los cuales los funcionarios públicos son todos unos corruptos, en los cuales no son capaces de determinar cuando efectivamente hay una legalidad o no. Bien, nos separamos, vamos a hacer una pausa breve y luego vamos a retornar. Les recuerdo que está nuestro Facebook abierto de Programas Sin Fronteras. Estamos también llevando el a través de Twicam para que usted, si quiere seguir imágenes de nuestros estudio y nuestro invitado también lo puede hacer @prosinfronteras si nos quiere seguir, nos quiere agregar en Twitter. Vamos a la pausa musical con uno de los grupos que nos trajo la nostalgia ochentera del Café del Cerro, de la revista La Bicicleta, de aquellos días que parecen un poco lejano, pero de una generación también que todavía está pidiendo entrar a la cancha y terminar un poco, como han dicho, con esos políticos viejos crackers, ¿eh? Y que los ochenteros todavía quedaron esperando ahí y, son los que, en muchos casos, han sido los que han dirigido, han liderado las marchas multitudinarias en Santiago. Es decir, después de más de 20 años, parece ser, y eso estaba a preguntar a don Julio Trigo, si la Concertación no fue, en definitiva, el instrumento que metió al congelador las movilizaciones y que dejó contento al gran empresariado para poder invertir y transformar a Chile, que plantea la pregunta inmediatamente, ¿eh? Y parece ser que fue así, porque inmediatamente asume el nuevo gobierno y salen las masas que estaban ahí congeladas a señalar algo que bien podría haberse hecho durante los 20 años también, pero... después, si estamos... Perfecto. ¿Estamos listos? Vamos a la cortina musical, luego retornamos. Desarmar tu historia antigua y a pedazos volverte a conquistar. Una ciudad quiero tener para todos, construida y que alimente a quien la quiera habitar. Santiago, no has querido ser el centro y tú nunca has conocido el mar. ¿Cómo serán ahora tus calles si te robaron

absolutamente nada que ver, es un ciudadano sí, mira, común y corriente y que ve, ve este partido desde afuera. Desde afuera. Mira, respecto, pero muy válido. Más o menos constante, es una opinión personal. Nosotros hicimos lo que estaba en el Estado de Derecho. Las denuncias en los tribunales, DGA se había instruido, hicimos inspecciones terreno a caballo, hicimos todo lo que pudimos. Si hubiéramos sido constantes o no, eso lo dejo al arbitrio de las personas y cada uno opinará lo que estime conveniente. Lo que sí hicimos mucho por la infraestructura de la provincia, lo hicimos. Y están las cifras. 400 millones en los cuatro canales, 32 de pozos de emergencia que están en la provincia, 120 millones de pesos invertidos en el tema de la sequía, camiones aljibe para cada comuna. Así que en ese aspecto, ahí tenemos cifras concretas. Si fuimos más o menos constantes, eso queda a la opinión de cada persona y cada uno es libre de opinar lo que estime conveniente al respecto. Lo que nosotros hicimos fue respetar el Estado de Derecho, no decir hacer discursos para los medios de comunicación que no pueden cumplirse, como lo hizo el señor Miquel respecto al cierre de los drenes. Creo que nadie puede robar agua. Aquí hay tiene que haber un Estado de Derecho que tiene que ser respetado. Confío en mi Estado. Confío en los funcionarios públicos que son honestos, son honrados y que no están en un manto de corrupción permanente respecto a la extracción de ilegal del agua. Y por otra parte, quiero cerrar el tema ya del señor Pérez Lloma. No es que esté reactivando un tema. Estoy respondiendo a la señora Mundaca que me tocó el domingo pasado respecto a este tema y que quiero ser claro en relación a que esto fue lo que ocurrió. Yo fui un gobernador leal a la presidenta Bachelet, como la presidenta mantuvo al señor Pérez Lloma en su cargo, porque si hubiera tenido elementos claros y contundentes lo hubiera removido al momento, porque los ministros también duran lo que dura la confianza de la presidenta Bachelet, y yo en ese aspecto no quise nunca plantear esto en público porque me sentía que no había pasado el tiempo suficiente, y mi lealtad y mi pleno cariño es a la presidenta Bachelet, y por ella hice lo que hice, y lamentablemente a algunos les habrá gustado y a otros no, pero yo en ese momento era el gobernador y tenía que darle conducción a la provincia, y eso está claro y contundente, que cuatro años acompañé a la presidenta Bachelet en la provincia, porque Pérez Lloma no era mi jefe, sino que daba las directrices técnicas, y acá el que realmente remueve a los gobernadores o los nombra es el presidente de la República. Así que yo, en ese aspecto, quiero cerrar el tema. Sí, lo que tú bueno, hacer la consulta. Sí, el remate de Francisco dice que además que claro que afirmar una postura política que agarrea conflictos de intereses implica el desmedro de lo defendido y de quien lo defiende, independiente de seguir el conducto regular y el Estado de Derecho. Es ser claro mediáticamente, no con bombo y platillo como acostumbran muchos políticos, sino concreto. Bueno, es la opinión de los ciudadanos también que se expresan a través de estas en redes sociales. Volvamos, alguien podrá decir, bueno, el tema del agua. ¿Cuántos programas, cuánto tiempo, cuántas horas se han dedicado? No por nada se ha puesto en tela de juicio a ex gobernadores, no por nada salió un gobernador ligado a este tema, no por nada medios nacionales también dieron cabida con muchos centímetros que habitualmente no se dedican a la provincia de Petorca y a sus problemáticas que... No son solamente el tema del agua, pero claramente uno de los pilares, uno de los soportes en este proceso de continuidad y cambio que ha experimentado la provincia de Petorca desde sus orígenes, claramente ha estado sostenido por lo agrícola, por la agricultura y también por la minería. Vamos a la línea telefónica porque está Rodrigo Mundaca aludido en línea. Rodrigo, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola Hernán, ¿cómo te va? Muy buenas tardes a todos los radioyentes del programa Sin Fronteras Radio Cristal, que somos miles los días domingos. Gracias por eso, Rodrigo, pero fuiste, yo no sé si estabas siguiendo el en detalle el programa y al mismo tiempo fuiste aludido por nuestro invitado en el día de hoy en relación a diversas temáticas que supuestamente ustedes plantearon o pusieron sobre la mesa de discusión injustamente sobre el gobernador de la época, Julio Trigo Araya. Mira, la verdad que estoy con un desfase porque estoy escuchando el programa online a través de internet, pero no sé si en este minuto estoy saliendo en directo al aire. Está saliendo perfectamente, en perfectas condiciones. Bien, mira, así con un desfase de unos 3 segundos deben ser. Bien. A ver, son varias cosas en relación a lo que dice el ex. Mira, te voy a dar un consejo de carácter técnico para que no esperes de vuelta el retorno, que es justamente que uno va haciendo esa pausa esperando escucharse. Baja el totalmente el volumen de tu PC y así te voy a dejar libremente para que tú te explayes en un tiempo prudente, cuando tú des la señal prácticamente de que estás concluyendo. Así que te dejo ahora libremente para que tú des a conocer tu visión respecto a este tema. Bien, es evidente que aquí hemos sido mencionados dos dirigentes del Movimiento de Defensa por el Acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medio Ambiente, el Modetima, tanto Hugo como yo, Rodrigo Mundaca, y hemos sido mencionados por quien fue funcionario del gobierno de la Concertación, concretamente por quien fue el gobernador de la provincia de Petorca durante 4 años, que fueron los 4 años que duró la gestión de la presidenta Michelle Bachelet. La verdad que cuando parte su intervención señala, y lo dice peyorativamente, de que es la persona que participa en el programa anterior y que tenía el tono caribeño, y la verdad que ya parte mal. Es decir, ahí hay un claro sesgo de discriminación cuando se refiere a eso. Y me señala con nombre y apellido diciendo, no, Rodrigo Mundaca sí, que estudió en Cuba. La verdad que conocí el mundo gracias a mi general, porque al igual que Hugo, al igual que Luis, que somos dirigentes del movimiento, nos preciamos de haber tenido una conducta bastante consecuente en la lucha antidictatorial. Tuvimos una conducta que dice relación básicamente con contribuir a la recuperación de la democracia, esta democracia imperfecta, esta democracia que hoy día tiene los problemas que todos ya conocemos y que vemos periódicamente en los medios de difusión, a propósito del tema de la Polar, a propósito del conflicto medioambiental con Hidro Aysén, a propósito del conflicto de la educación, a propósito del conflicto de la salud, etcétera. La verdad que he escuchado a Trigo con harta atención, y lo que hemos dicho con respecto a su persona y a su participación en la provincia de Petorca lo hemos sostenido desde el año 2008, concretamente desde el 30 de marzo del año 2008, a propósito de la presencia de Marijén Jóncole en la provincia de Petorca, y en circunstancias que un dirigente nuestro, Hugo Díaz, señaló de que en la provincia de Petorca, en el Teatro Cabildo, habían empresarios inescrupulosos que acaparaban agua de las ollas de los ríos Ligua y Petorca, y entre ellos estaba quien era en ese minuto su jefe directo, el Mundo Pérez Yuma. Esa situación es una situación que está ampliamente reportada, latamente reportada. Los antecedentes están a la vista, hay una querella que formuló el Mundo Pérez Yuma en contra de Hugo Díaz. Está la participación de los cuatro testigos que fija Pérez Yuma, Hugo Yávar, bien, Eduardo Cerda, diputado, Eduardo Cerda, alcalde, y quien en ese minuto era el gobernador de la provincia de Petorca, Julio Trigo. Julio Trigo, además, él lo señala y me parece que es un avance que después de 3 años Julio Trigo diga que el ministro del Interior cometió un error al querellarse contra el dirigente campesino Hugo Díaz, y también es un avance cuando Julio Trigo reconoce de que, y esto no lo sabíamos, es nuevo, y me parece que es nuevo para toda la provincia, de que de forma mala vida fijaron su domicilio y de forma mala vida los indicaron también como testigos. Me parece que es un avance después de 3 años reconocer de que hubo un error político, un error social que comete quien era la segunda autoridad del gobierno, de Michelle Bachelet. Me parece que en ese sentido es un avance reconocer los errores que se cometen, pero también es muy importante señalar de que aquí no hay ninguna manifestación con respecto a los problemas de fondo. Sé que el problema de fondo dice relación básicamente con que en Chile un bien nacional de uso público, el agua, es un bien de capital. Aquí el tema de fondo dice relación con que han pasado 30 años desde la formulación del Código de Agua el año 1981 durante la dictadura. Han pasado 30 años donde el Código de Agua se ha mantenido vigente. Es decir, la Concertación tuvo 20 años para reformar la propiedad del agua, porque los efectos que ha provocado la sequía en la provincia de Petorca son artificiales, en tanto los efectos de la sequía se han visto cuantificados y cualificados a propósito del acaparamiento impropio de las aguas de riego en la cual han incurrido empresarios inescrupulosos, entre ellos el Mundo Pérez Yuma. ¿Y por qué ha ocurrido esto? Básicamente porque las aguas hoy día son un bien de capital especulativo, con el cual empresarios inescrupulosos han lucrado. Entonces el problema de fondo dice relación hoy día básicamente con la situación de propiedad, con un bien nacional de uso público, con el cual Naciones Unidas incluso ha declarado que las aguas son un derecho humano esencial e irrenunciable. Hoy día los que roban el agua en la provincia de Petorca cometen delitos de lesa humanidad. Y ese es el problema de fondo. Y con respecto a ese problema de fondo hay que manifestarse clara y categóricamente. Y manifestarse clara y categóricamente es manifestarse en relación a mantener la privatización de los recursos hídricos o en relación a que el Estado recupere los bienes nacionales de uso público, el agua, para los chilenos y para el Estado. Ese es el tema de fondo. Y a propósito de lo mismo, y para no quedarme pegado, porque aquí el problema o el tema de fondo no es Trigo. El problema no es un funcionario o dos funcionarios. Es decir, aquí el problema de fondo no tiene que ver básicamente con él, porque el problema de fondo son los campesinos pobres de la provincia de Petorca, los ciudadanos de la Ligua, de Cabildo y de Petorca, que se han quedado sin agua y que camiones aljibe han tenido que sufrir, han tenido que suplir sus necesidades de un elemento que es vital, el agua. Ese es el problema de fondo. El problema de fondo es cómo hoy día en la provincia de Petorca vastos sectores de la población se han pauperizado producto de la conducta impropia de un puñado de empresarios que han lucrado con un bien nacional de uso público, y con respecto a eso hay que manifestarse seriamente. Ahora, el tono que pueda el tono que pueda utilizar el quien interpela en este minuto, sea caribeño o no sea caribeño, Rodrigo Mundaca es ingeniero agrónomo, se formó en Cuba y se formó a mucha honra en un país que le dio salud y educación de forma gratuita, salud y educación que en Chile no son un derecho sino que son un privilegio, y que son un privilegio que precisamente se ha profundizado en gobiernos que han hecho de la salud y la educación un privilegio con el cual han lucrado pequeños empresarios o un grupo selecto de empresarios, entre los cuales está Edmundo Pérez Lloma. Ahora bien, con respecto al tema de las aguas, y para que la provincia de Petorca lo sepa, el movimiento ha desarrollado una lucha denodada precisamente por desnudar y desenmascarar a quienes han acaparado agua de forma impropia. Hemos estado durante este año 3 veces en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Logramos que la Cámara de Diputados llamara a una sesión especial de aguas que se desarrolló el día 20 de abril, y a propósito de una petición de los dirigentes del movimiento mandatados por la Asamblea, logramos que se formara una comisión investigadora. Comisión investigadora que va a abordar el tema de la usurpación de agua y la extracción de áridos de los ríos de Chile, y que se acaba de formar este día jueves 23 de junio. Esa comisión investigadora, cuyas funciones van a empezar desde la primera semana de julio en adelante, está integrada por 13 diputados, y dentro de esos 13 diputados están los dos diputados del distrito número 10. Es decir, está el diputado Eduardo Cerda, que está sindicado como propietario de un dren ilegal en Agrícola Pililén, que es de su propiedad, y participa también de la comisión investigadora Andrea Molina, que fue sindicada como la responsable de la salida del ex gobernador Miquel por las denuncias de usurpación de agua que llevó adelante junto con el movimiento. Entonces, aquí hay problemas que son de fondo. Y los problemas que son de fondo hoy día dicen básicamente relación con recuperar el agua para los chilenos, terminar con la privatización de un recurso que es un recurso estratégico para la vida de las personas, restituir la propiedad del agua al dominio de la tierra y terminar además con la pérdida de soberanía del país. Porque hoy día en Chile el 90% de los derechos de aprovechamiento de agua no consultivos se encuentran en manos de Endesa España, con una total pérdida de soberanía con respecto al país, con respecto a sus recursos naturales. Y por otro lado, el 90% de los derechos de aprovechamiento consultivo están en manos de grandes empresas mineras y grandes empresas agroexportadoras. Yo diría que ese es el problema de fondo. El problema de fondo no hay que eludirlo. Y el tema de no eludirlo significa manifestarse clara y categóricamente con respecto a la privatización del recurso hídrico, y manifestarse clara y categóricamente con respecto a derogar el Código de Aguas que se formuló el año 81 durante la dictadura y que todavía está vigente después de 30 años. Ese es el problema de fondo, y la gente no hay que confundirla, más allá de las imputaciones caricaturescas que alguien pueda hacer con respecto al tono de voz, con respecto al tono de la intervención. Estos temas lo hemos planteado siempre, porque en la provincia de Petorca estamos hace muchos años luchando por terminar con la privatización de los recursos hídricos. No somos aparecidos de ahora, no somos aparecidos de último momento, porque los temas están reportados, los escritos están hechos, los documentos que hemos formulado en relación a este tema son también de un valor histórico, y por tanto yo lo que diría es que hay que ser serio en el debate, y para ser serio en el debate hay que tener una posición clara de principios y convicciones y referirse a aquellos temas que son de fondo y no a aquellos aspectos que son cosméticos. Ahí sí, ya, agradecemos a Rodrigo en contacto. ¿Aló? Ahora sí, no sé si tienes retorno, sí, Rodrigo. Ahora te estoy escuchando. Ya, porque Julio Trigo quiere replicar respecto no, a tus dichos. No, ningún problema. Dichos. Sí, ahora, bueno, yo creo que aquí aparece... ¿Aló? ¿Aló? Aparece hablando respecto a una cierta discriminación. Quiero decirte, Mundaca, tú fuiste la persona... ¿Ahí? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? Ahora, mira, respecto a eso, tú fuiste la persona que... Y hablas de discriminación, que me expulsó, me quería expulsar de una marcha de campesinos. Sí, por supuesto. A garabatos, con improperios, frente al alcalde y frente a las 7 autoridades. Yo no sé por qué tú te arrogas el derecho de determinar quién participa o no en una marcha, como también expulsaste a una persona que es hijo de campesino y pequeños campesinos de Longotoma, Francisco Lascano, en una reunión. Entonces, mira, aquí no nos vamos a sacar aquí los cueritos al sol en los medios de comunicación respecto a quién eres tú y quién soy yo. Pero tampoco creo que vienes a hacerte la víctima cuando tú perfectamente has sido bien violento en muchas ocasiones, con palabras bastante gruesas, de grueso calibre. Has sido capaz de expulsar a personas de reuniones donde el mismo Modatima habla de que es amplio y que convoca a toda la comunidad. Respecto a eso, yo estoy hablando de ti y no estoy hablando del movimiento. Yo me estoy refiriendo a Rodrigo Mundaca, no al movimiento. Porque creo que es muy legítimo que el movimiento esté absolutamente defendiendo los derechos de los campesinos y estoy con ellos, absolutamente. Que se quiera utilizar el nombre de unas personas es otra situación, como también lo plantea aquí Rodrigo, que me parecía extremadamente peligroso, que un movimiento popular de base, que estoy absolutamente de acuerdo y apoyo y restrictamente, porque estoy con los problemas de fondo, como tú lo planteas, pero estoy acá lamentablemente por dichos tuyos, pero estoy claramente apoyando acá a los campesinos, como siempre lo he hecho, haya adscrito con tanta fuerza a un gobernador de la UDI, que efectivamente ha sido uno de los que son fundadores del Código de Aguas de este país. Entonces, hay una contracción absoluta desde el punto de vista político, y yo siempre lo he planteado y lo he dicho. Y respecto a esto, he tocado el tema de Hugo Díaz, porque tú has sacado este tema a la palestra. Con Hugo tenemos claro las cosas, hemos conversado en innumerables ocasiones, pero lamentablemente he tenido que tocar el tema porque ha sido un festival de interpretaciones, de malo entendido, que yo creo que ya está el momento de terminarlo. Lo planteé en un principio. Error político, es una demanda por una situación absolutamente menor. Creo que no era necesario que Beres Lloma se hubiera querellado contra Hugo Díaz, pero él está en su derecho porque es una persona que decide respecto a su honra, a su dignidad. Pero quiero decirte con mucha claridad que ahí, en ese momento, Beres Lloma era persona de confianza de la presidenta Michelle Bachelet. Bien, tengo la posibilidad de rebatir, ¿o no? Absolutamente, Rodrigo, dentro de los márgenes del tiempo, ¿sí? Porque hay un invitado justamente lo está comprometido desde hace varios días ya. No, mira, te agradezco la posibilidad democrática de poder rebatir al aire. La verdad que cuando uno está en el auditorio y versus un tipo que llama por teléfono, siempre hay una situación de desmedro, porque los minutos que uno tiene la posibilidad de intervenir es bastante menor. Solamente decir... Pero hay un emplazamiento público, ¿ah? Sí, no, por supuesto. Solamente decir de que con respecto al modelo de producción agrícola que prohijó la concertación durante 20 años, podemos discutir todo dilatamente lo que quiera el gobernador, el ex funcionario de la presidenta Michelle Bachelet. Podemos discutir latamente sobre ese tema y podemos discutir además latamente sobre las políticas de fomento productivo que implementó el gobierno en la concertación en la provincia de Petorca, a propósito que el 40% de la superficie plantada se encuentra establecida en suelos de cultivo que no tienen altitud de cultivo, es decir, en cerro. Segundo, decir además de que la visión que tiene el Modatima, el movimiento, con respecto a la participación de Julio Trigo durante la situación de usurpación de agua que vivimos durante el año 2008, es una situación, hay unidad de criterio y unidad de acción con respecto a su comportamiento. Y su comportamiento para nosotros es un comportamiento lamentable y deleznable, porque en definitiva lo que hizo fue proteger a quien era en ese minuto su jefe. Ese es un segundo tema. Y tercero, el movimiento Modatima, cuando yo hablo por el Modatima, hablo a nombre del Modatima. En este minuto estoy hablando en mi condición de secretario del movimiento, porque no estamos disponibles ni estamos dispuestos a que se enlode el trabajo que ha hecho el movimiento, ya que el movimiento ha sido capaz, desde la provincia de Petorca, ha sido capaz de instalar un debate nacional en el Congreso de la República que ponga fin precisamente a la privatización del código de agua, a la privatización de los recursos hídricos nacionales. El movimiento ha sido capaz de poner en el centro de la discusión la necesidad de recuperar el agua para los chilenos, de recuperar el carácter de bien público de las aguas para el país. Por tanto, yo creo que ese es el tema de fondo. Sí, queremos agradecer que haya planteado el desafío ya de un debate en estudio. Cuando quiera, donde quiera, y a la hora que quiera. Ahora, mira, yo tengo que responder, vuelvo a insistir, el Modatima, no, yo estoy hablando con un Mondaca, si él quiere protegerse y esconderse en el movimiento. No, necesito esconderme. Entonces conversemos los dos, pues entonces lo saque. Los años que fue gobernador de la provincia de Petorca. Señor Mundaca, no saque entonces el Modatima. Ni protegernos como lo hizo usted durante los 4 años del gobierno de Michelle Bachelet, que se escondió en la falda del mundo Beres Lloma, y usted lo protegió y además avaló la usurpación de agua en la provincia de Petorca. No necesitamos protegernos, señor. Vamos a terminar para dejar el espacio para que este debate se haga en estudio en forma abierta, pública. Tranquilo, Trigo, que ya no eres funcionario de gobierno. Yo quiero agradecer a Rodrigo. Quiero agradecer a Rodrigo, que está en la línea telefónica, y también a Julio Trigo Araya. Quedó pendiente la la pregunta, sí, por supuesto. La concertación fue el congelador de los movimientos. ¿Tú lo ves la violencia que tiene Mundaca atrás de los medios de comunicación? Lo que pasa es que uno se revela ante la injusticia y se revela también ante la discriminación de la cual usted hace. No me deja hablar. Eso es todo. Okay. Gracias, perfecto. Rodrigo. Sin violencia. Perfecto. Sin violencia. El dirigente del Modatima. Y para terminar, gracias, don Julio Trigo Araya. No siga mintiendo en la radio, Julio Trigo. Hasta luego. Por favor, Mundaca, nunca estás enojado. Ya, terminamos de despedirme. Van a venir los dos. Espero que cuando podamos coincidir en las fechas. Ya. Vamos aquí hasta el gobernador. No, pero es que cuando puedan coincidir otra vez. Ya. Vienen las vacaciones de invierno. Pero que decirle que Mundaca, cuando quiera. Yo también tuve, lamentablemente, esa dificultad la vez pasada que él habló y yo no estaba presente. Así que creo que estamos en igualdad de condiciones, señor Mundaca. Un saludo para todos. Espero haber aclarado el tema. Para mí es un caso cerrado. Él tendrá su opinión, pero yo estoy hablando con Rodrigo Mundaca y no con el movimiento. Si él quiere escudarse en eso, es cosa de él. Bueno. Gracias, Hernán. Un abrazo para todos y feliz día domingo. ¿Tenemos algún tema musical para hacer una pausa? Si no, agradecemos a Julio Trigo Araya, ex gobernador de la provincia de Petorca, porque está esperando justamente quien asumió el lunes pasado en la gobernación provincial de Petorca, don Andrés Leiva. Sí, vamos a hacer una breve pausa para poder presentar al señor gobernador. Bueno, ya estamos de regreso con Sin Fronteras a través de emisoras de Cristal en este domingo 26 de junio de 2011. Ahí queda el desafío planteado ya.